In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, dehente non santa, a fumine nico et doloso irumi. Quia tu es Deus, fortuna mea, quare me repudisti et quare te sincedo, dona flicem me inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aducerum in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteor divi in citera Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, quam ad confiteor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Foratis, Que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et misis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator Vestri Omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ab vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum, nostrorum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excelle orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quaesimus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus merlumentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Loramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron relicia exsun et omnium sanctorum, tu deniris omnia peccata mea. Amen. Puer natus es nobis et filius datus es nobis, cuius imperium superhumeron eius, evocabitur nomen eius magni consilia angelus. Cantate Domino canticum novum quia mirabilis fiecet, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Puer natus es nobis et filius natus es nobis, cuius imperium superhumeron eius, evocabitur nomen eius, mangi concilii angelus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipio de peccatione nostram, qui seres ad esseram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, con Santo Espíritu, en gloria de Patris. Amén. Dominus Obiscum, con Espíritu Tuo, oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut nos unitur Tui, nova per carne nativitas liberet, quo su peccati jugo vetusta servitus senet. Per unden Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta a los Hebreos. Dios, que en los tiempos pasados muy fragmentaria y verdaderamente había hablado a los padres por medio de los profetas, al fin de estos días se nos habló a nosotros en la persona del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo también los mundos, el cual, siendo destello esplendoroso de su gloria e impronta de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de obrar por sí mismo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la grandeza en las alturas, hecho tanto más excelente que a los ángeles, cuanto con preferencia a ellos heredado un nombre más aventajado. Porque a quien de los ángeles dijo alguna vez, Hijo mío eres tú, yo hoy te he engendrado, o también yo para él seré padre, y él para mí será hijo. Y de nuevo al introducir al primogénito en el mundo dice, y le adoren los ángeles de Dios. Y cierto respecto de los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. En cambio respecto del Hijo, tu trono Dios por los siglos de los siglos y la vara de la rectitud, vara de tu realeza. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por esto te ungió, oh Dios, tu Dios, con olor de alegría, con preferencia sobre tus compañeros. Y también tú al principio, Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y obras de tus manos son los cielos. Ellos se disolverán, mas tú subsistes, y todos como un manto se envejecerán, y como un vestido los arrollarás, como un manto y serán cambiados. Mas tú eres el mismo, y tus años no fenecerán. Y a quien de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. ¿Acaso no son todos ellos espíritus ministrantes, enviados para servicio en gracia de aquellos que han de alcanzar la herencia de la salud? Palabra de Dios. Viterum omnes fines terrae salutare Dei nostri, jubilate Deo omnis terra, notum fecit Dominus, salutare sunt ante conspecto gentium revelavit justitiam suam. Alleluia, alleluia, dies sanctificatus eluxit nobis, venite gentes, et adorate Dominum, qui audi descendit lux magna super terram. Alleluia. Munda cor miuna que lavia mea omnipotens Deus, que lavia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, o Santo Evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde mio et in labis meis, ut dignes competentes annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Ese estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la acogieron. Apareció un hombre enviado de parte de Dios, su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que había de dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios nacieron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria cual del unigénito procedente del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y clama diciendo: Ese era el que dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud nosotros todos recibimos, y gracia por gracia, porque la ley por mano de Moisés fue transmitida, la gracia y la verdad por mano de Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que está en el regazo del Padre, mirándole cara a cara, él es quien lo dio a conocer. Palabra del Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el nacimiento del Hijo de Dios, el Verbo que se encarna, el Verbo que viene a este mundo. Es la primera venida de Cristo. Y vienes para una obra en concreto, para morir en la cruz. Esa es la misión de Cristo en su primera venida. Viene para obedecer el plan de su Padre, que consiste solamente en morir a manos de los hombres, de los hijos de los hombres, no de los hijos de Dios, con el fin de hacer, de cumplir, de llevar a cabo la obra de la redención. Y después de obrar por sí mismo la purificación de los pecados, dice la carta a los Hebreos, lo que hemos leído, se sentó a la diestra de la grandeza en las alturas. Después ascendió a los cielos. Como Rey que tiene que reinar en el mundo que él ha conquistado derramando sus sangres. Jesús ascendió a los cielos para ser rey y por tanto para una segunda venida. Jesús ya no va a venir a este mundo tal como lo conocemos. Ya vino una vez, no tiene que venir más. Ya vino una vez para rescatar a este mundo y rescatar a la humanidad que cree en él, que acepta su palabra. A los que creen en su nombre les dio poder de ser hijos de Dios. Ya el hombre puede ser hijo de Dios a través de la fe. La fe que es una obra divina. La fe no es un conocimiento de las cosas de Dios. La fe es obrar la palabra que se cree. Porque la palabra a la que creo es una persona divina. Y por tanto, si creo en esa persona divina, la obedezco y obro lo que hay en ella, que es la vida. En él, en el Verbo encarnado, era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La inteligencia en los hombres, el conocimiento de las cosas, de la realidad, el sentido a la vida, está en Cristo. Él era la vida, y esa vida es la luz de los hombres. Por eso la vida no es un conjunto de conocimientos. La vida no consiste en un pensamiento. La vida consiste en estar unidos a Cristo. En la unión con Cristo, que solamente se puede dar en la obediencia de la fe, en la obediencia ciega a la mente de Cristo. Obediencia que es una obra divina, la obra de la verdad. Y quien obra la verdad realiza el amor de Dios. No hay amor si no hay una verdad. No hay vida sin la obediencia a la verdad, sin la obra de la verdad. Y no hay camino hacia esa verdad si el hombre no se despoja de todas las cosas, como hizo Cristo nada más venir a este mundo. Nace pobre, abandonado de todos los hombres, sin vida social. ¿Para qué quieres estar en las redes sociales, perdiendo tanto tiempo? ¿Para qué tanto estar con los hombres? Siempre que estás con los hombres, vuelves más necio. Te haces más idiota. Y en tu inteligencia solamente hay estupidez. El Verbo encarnado viene para hacer la voluntad de su Padre, que consiste solamente en morir en la cruz. Y con eso obra la redención, purifica el pecado del primer hombre. Es el nuevo Adán, el nuevo hombre, el Hijo del Hombre auténtico. Solamente se puede expiar el pecado del primer hombre muriendo a manos de los hijos de los hombres. Y no hay otra manera. Porque el pecado del primer hombre consistió en poner la maldición en la humanidad y en la creación entera. Y esa maldición solamente se puede quitar haciendo todas las cosas nuevas, una nueva humanidad y una nueva creación. Qué pocos entienden esto, qué pocos creen en el poder de Dios, que todo lo renueva, todo lo hace nuevo, sin aniquilar lo ya creado. El demonio todo lo hace viejo, destruyendo todo lo creado. Porque en el demonio solamente hay muertes. En Dios solamente hay vida. Y por tanto, aunque el trabajo del demonio sea destruir, aniquilar, quitar de en medio, reemplazar una cosa por otra, no tiene el poder de destruirlo todo. Porque si no sería como Dios. Y no es como Dios. El demonio en la perfección de su pecado, que son los últimos tiempos, quiere destruir la humanidad y quiere destruir este planeta. Y si Dios no interviniera, el demonio acabaría destruyendo las dos cosas. Por eso viene el aviso, el castigo, la justicia de Dios a esta humanidad ya pervertida por todas partes. Y solamente así, con este castigo, con ese meteorito que roza la tierra y produce mucha dispersión, mucha destrucción, los hombres pueden llegar arrepentirse. Ya no hay otra manera de que los hombres abran sus ojos a la verdad, miren al cielo para encontrar a Dios. Ya no hay otra manera de que los hombres se conviertan a Dios, vuelvan a Dios, quiten el pecado de sus vidas. No existe otra forma. Ya aunque des razones a los hombres, a todos les entra por un oído y les sale por otro. Ya a nadie le interesa la verdad como es. La verdad que es Cristo. La verdad que está en la mente de Cristo, la verdad que es un don de Dios, un talento divino a tu inteligencia humana. No podrías pensar en la verdad si Dios no te diera la verdad. Si no participaras de la verdad que es Cristo Jesús. Por eso la sabiduría humana es participación del conocimiento divino. Y cuanto más participa el hombre de lo que hay en Dios, de la inteligencia divina, más sabio es en lo humano. Cuanto más el hombre se aleja de esa ciencia divina, de esa inteligencia divina, más necio y pervertido se hace en el mundo y entre los hombres. Y la gente en el mundo suele seguir a estos necios, a estos locos, a estos pervertidos. Y suele poner en un trono de gloria a estos seres demoníacos en su inteligencia y en su voluntad. El mundo está lleno de estos ejemplos. El nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios, es la primera venida de Cristo. Vino a cumplir la obra de su Padre. Una vez que la cumplió, sube al cielo para reinar. Y tiene que reinar sobre lo que ha conquistado, sobre este mundo que está maldito y sobre esta humanidad que ha conquistado, que ha salvado, que ha liberado al redimirla con sus sangres. Ya Cristo desde el cielo empieza a reinar sobre las almas, sobre los corazones, pero le falta reinar sobre los cuerpos. Le falta reinar en la creación entera, porque en el universo, el demonio está haciendo su obra, está libre, haciendo su obra maléfica, y hay que atarlo para que Cristo pueda reinar. Se ata al demonio en el fin de los tiempos, en un fin apocalíptico, en un fin que es una revelación. Porque el Apocalipsis es eso, la revelación de Dios. Y por eso el Apocalipsis no se puede entender hasta que Dios no lo revele. Es el libro sellado. Y hay tantas interpretaciones del Apocalipsis que ninguna da en el clavo. Ninguna de ellas sabe explicar esa revelación divina en los últimos tiempos. Ninguna sabe explicar la andadura de la Iglesia desde que Cristo sube al cielo y deja en esta tierra maldita su Iglesia en Pedro. Ya Cristo está reinando en las almas que son fieles a Él. Está reinando en sus corazones, pero no en sus cuerpos. ¿Cuántos cuerpos hay poseídos, obsesionados, maltratados por el hombre y por el demonio? Y los hombres viven en sus cuerpos. Los hombres trabajan con sus cuerpos y por tanto los hombres pecan con sus cuerpos y siguen haciendo de este mundo un auténtico suicidio, una auténtica cloaca, en donde solamente se observa día tras día el pecado y solo el pecado. No hay ningún justo. No hay uno que haga el bien. Todos obran para salir en la foto, para salir en la televisión, para conquistar un aplauso de los hombres, un guiño, un me gusta, un compartir. La gente hoy día comparte auténticos pecados de la gente. Hoy día la gente comparte la codicia, la avaricia, la lujuria, la soberbia, el egoísmo, el orgullo de la gente en las redes sociales. Y la gente no se da cuenta de esta vida desastrosa que lleva. Porque han dejado de creer en Cristo, de obedecer la verdad, de seguir el camino de Cristo, que es un camino de cruz, de desprendimiento, de sacrificio, de sufrimiento, de dolor. Y es en el dolor donde se manifiesta el amor de Dios. Y la gente hoy día no quiere sufrir, ni quiere oír de sufrimientos. Quiere llenarse de pensamientos bonitos, de imágenes bellas, de sentimientos cálidos, de una vida confortable, amanerada, brillante para los hombres, pero que en lo íntimo está vacía. Hoy día el hombre en su interior siente un vacío que le es insoportable porque no tiene a Dios, porque ha cerrado su corazón a Dios, porque no le interesa dar sentido auténtico a su vida, porque solamente vive incrustado en sus propios pensamientos, en sus propias imaginaciones, en sus propias entelequias intelectuales. Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo y está como rey esperando su reinado glorioso en un mundo transformado y con una humanidad que es fiel a su palabra, una humanidad arrebatada al cielo para obrar el reino de Cristo. ¿Cuántos católicos hay que no creen en esto? ¿Cuántos dicen, nosotros los católicos no creemos en el rapto? Pues San Pablo sí cree porque él lo escribe. La primera resurrección, que hay que interpretarla literalmente, no de forma espiritual o simbólica o de cualquier otra fantasía mental que a los católicos les encanta pensar. La verdad es la verdad. La verdad es lo que hay en Cristo. La verdad es Cristo. Y solamente puedes pensar en la verdad si aceptas la verdad como es. Si obedeces la verdad de forma ciega, sin poner tu inteligencia, sin poner tus grandes ideas, tus grandes conocimientos, tus grandes libros que hablan de muchas cosas y no dicen nada. Para el que está unido a Cristo ya, los libros le aburren. Sigue encontrando en ellos alguna idea útil, pero ya la vida no está en un libro. La vida está en Cristo. En Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas nunca la acogieron, siempre la persiguieron hasta quitarla de medio en la obra de los hombres que es la cruz. Y en esa obra humana, en esa cruz, se realiza la obra divina. La voluntad del Padre, la autoridad de Dios, el poder de Dios. La autoridad de Dios se manifiesta en la obediencia del Hijo en la cruz. Por eso no hay autoridad divina si no hay obediencia. Y por eso hoy día la jerarquía de la Iglesia no tiene ninguna autoridad divina porque no obedecen a Dios. El poder sacramental que tienen no es el poder divino, no significa autoridad divina. Muchos confunden estas dos cosas. La autoridad divina en la Iglesia es para gobernar en la verdad, para enseñar la verdad, para salvar con la verdad. Para gobernar en la verdad hay que obedecer lo que Cristo ha puesto en la Iglesia. Obediencia a Pedro, obediencia en vertical. Cuando los hombres ponen su gobierno horizontal, se acabó la obediencia, se acabó la estructura que Cristo ha puesto, se acabó Pedro, se acabó el papado, se acabó la autoridad divina. En la Iglesia desde octubre del 2013 existe ese gobierno horizontal. Y por tanto todos pierden automáticamente la autoridad divina en la Iglesia. Todos. Ya no se gobierna en la verdad, en la obediencia a Pedro, sino que ya se gobierna en la obediencia a muchas cabezas, entre ellos Pedro, uno entre iguales. Ya lo que quiere Dios es el conjunto, la suma de lo que uno piensa, de lo que otro piensa o no piensa, de lo que uno dice, pero no piensa, de pensamientos perversos, de pensamientos de soberbia, de pensamientos de orgullo, y así se levanta una Iglesia sin ninguna autoridad divina, sino con un poder humano. Y por eso después se enseña la mentira en todas partes y se lleva a las almas hacia la perdición, hacia la condenación. Jesús nace en la cruz para morir. Y muriendo manifiesta el poder de Dios, la voluntad de su Padre, la obra de Dios, que es primero una obra de redención, por la cual el hombre tiene derecho a la gracia y al Espíritu en su alma, en su corazón y en su cuerpo. Pero el cuerpo tiene que esperar. Pero el alma y el corazón ya no esperan. Ya tienen la vida. Ya son liberadas las almas. Ya son salvadas las almas por la sangre de Cristo. Ya eres hijo de Dios por la sangre de Cristo. Aunque tu cuerpo sea del demonio, pertenezca todavía al demonio. Cristo viene a cumplir esta obra de la redención perfectamente, pero que tiene sus partes. tiene su tiempo. Porque hay que comprender lo que es el pecado original, la obra del hombre. Que la obra del hombre es en el cuerpo y por tanto el cuerpo no puede ser redimido inmediatamente. El alma sí puede ser redimida inmediatamente en la obra de la cruz, pero el cuerpo tiene que esperar. Por eso dice San Pablo que toda la creación está en la espera, en un parto, hasta que llegue el tiempo establecido por Dios para hacer esa obra, la de redimir el cuerpo y por tanto toda la creación maldita por el pecado del primer hombre. La primera venida de Cristo, la redención, la segunda venida, su reino glorioso, la tercera venida, el juicio universal. Tres venidas diferentes, tres formas de vida diferentes, tres amores diferentes, tres caminos diferentes. ¿Qué es la Navidad? Asimilarse a Cristo para tener la vida en ti mismo, para dar sentido a tu vida. Credo in un nomine Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilum omnes invisibilium, et in un Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, che propter nostrum est propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essium pro nobis sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sit ad dexteram Patris, et iterum interum est cum gloria, judicat vivos et mortus, quidem in infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificatur, locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Tu sum celi et tua est terra orbem terrarum, et plenitudinem ejus tu fundasti, justitia et judicium preparatio sedis tues. Succipe sante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui mane substantiam dignitate et mirabiliti condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius ignatis esse consortes, qui unitatis nostri fieri dignatus est partis est in Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te conviterat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutare suam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra totius mundi in saluti, cum odore suae te recendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, sepiam a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspetto tuo odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et te benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita meam. In corum maribus iniquitatis sum, destra eorum repleta es in muneribus. Eco ad innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meos esseti in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pesant ad Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, novis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum novestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudas et gloria nomine sui, radico que nos sea tuis que ecclesiae et sue sancti. Amen. Oblata Domine munera, nova uniti tui in habitabis sanctifica, nosce peccatorum nostrum maculis emunda, per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te conviderat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum, rasagamus Domino Deo nostro, dignune giustum es. Per dignune giustum es, cune salutare nos sivi sempre, tu bice gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens Eterna Deus, quia per incarnati verbi mysterium novamente se nostri oculis lux, tue claritatis infulsit, ut un visibiliter Deum cognocimus, per un invisibilium amorem rapiamur. Et idio cun angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omnia militia celestis et servitus, inno gloria tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caelo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepte avias, ec dona, ec munera, et santa sacrificia et livetia. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare regneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, Ecclesiae nostro, et omnibus ortodoxis, aude catholice et apostolice fide cultoribus, memento Domine famulorum famorumque tuarum. Tono circunstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuis qui omnibus prodensione animarum suarum, por spes salutes et in comunitate sue, tibi creatum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et in notem sacratissimi et celebrantes, quae Beata Maria intemerata virginitas suic mundum dedidit salvatorem, sed ad memoriam venerantes, in primis iusten gloriosae semper virginis Mariae, Trinitatis sediusitei, del Domine nostri Gesù Christi, sete veatron apostolicam martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Giacobbi, Giovanni, Stomei, Giacobbi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Goni, Giovanni, Set, Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis, percipue concedas, ut in omnibus protectione sum miramur auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Accreditur populatione in sepultutis in nostris, et et cunte familiae tuae quae sumus, Domine, placatus accipias, diesque nostru esu in tua pace disponas, atque ab aeterna da nationem nos eripi, et in electorum tuorum juves grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae sumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui, prive quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et levatis oculis in celo ad te un patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, tibis qui discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, itin tibi gratias agens benedixir, dedit qui discipulis suis indicens. Accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fide, qui probis per multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi, fili tui, Domine nostri, tambiate passionis en ec nodat inferis eo resurrectionis, sed et in celo gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis sanctatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita aeterna et calicem salutis perpetue. Supra quae popis sua sereno vulto respicere digneris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus est, munera puritui justiabel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi utile sumus sacerdotus tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, juve perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quod quae sacaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum servimus, omnia benedictionem celesti et gratia depliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum et refrigeri, lucis et pacis in Deo precamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de mudito de miseracione in torno esperantibus, parte dal niquan et te donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Gioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intacur nos consorcio non estimator meriti, sed venio quesimus larito admite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni domina semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isu et cun isu et in isu, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutarivus moniti et divine sussione formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, bonum nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis ita vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quosmus domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea tunibus santis, ta propitio pacem in diebus nostris ut tope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus imi semper libere, et a vonni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te cum vivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine in semper vobiscum et cum spiritu tuo, et cum issa consacras so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pace in alinco vobis, pace meam to vobis, te respicias peccata mea sed fine in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone degneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpo et sanguine tuum, a faunibus in gratis mesi universis malis, et facmi tuis sempre ne remandatis, et a te nunqua separati permitas, con il Deo Patri e Spiritus Sancti vies regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pacis corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non bi improminant in judicione et condenatione, semper tu patate pros et mi adotamento mentis et corporis, et amidam precipiendam, qui vies regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipet in nomen Domine invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut in te sutetum meus et tantum di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retubant Domino pro nivus curitivit mi calicem in salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domine ta finimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus et Domine temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabi, ad ravicerivus meis et preserut in me, non remacerum macula quem pura et santa revicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oblata, viderum omnes fines terra salutare Dei nostri. Oremus. Per est aquesumus, omnipotens Deus, urnatus hodie salvator mundi, sicut divina nobis in relatione cessator, ita et in mortalitate sit isse largitur, qui te cum vivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es in Deo gratias. Placiativis in la Trinitas, usecium sepultis me et presta, tu sacrificium quod oculis tue, majestas igno otuli, tisi ad tabuli mei, qui tonibus procivus illo otuli, sit te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Sequenza Santi Evangeli secundum Matteum. Cum natus esse Iesus in Belen Iuda in Dievus Herodis Regis et Magia Foriente venerum Jerusalemam dicentis. Uves cum natus esse res Iudeorum vidimus enim esseran ejus in Oriente et venimus adorare un autens autem Herodes res turbatus es et omnis Jerusalema cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi et citabitur a feis ubi Christus naceretur. Ad illi dixeron ei in Belem Iuda, sic enim scriptum est per prophetam, et tu Belem terra Iuda, nequamquam minima est in principibus Iuda, est enim exit dux qui regat populum meum Israel. Tum Heroden clam vocatis magis diligenter dedicit a feis tempus stele, qui apparuit ejus, et mittens illos in Belem, dicit, ite et interrogate diligenter de puero, et cum invenevitis, renunciante mi, ute ego venis adoret eum, qui cum audicint regent avierunt, et ecce stella quam viderant in oriente, antecedant eus uscendum venis staret supra ubi erat puer. Videntes autem stellam, gavisi sum gaudio magno valde, et intrantes domon invenerunt puerum cum Maria matre eius, et procedentes adoraverunt eum, et apertis thesauris suis, obtulerunt ei munera, aurum tuus et mirran, et responso acceto in sonnis ne redident, ad Herodem per aliam viam reversi sunt in regionem suum. Deo gracias.